El Señor esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando esta solemnidad del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es muy importante que sepamos bien quién es, para saber también cómo obra, cómo actúa. ¿Quién es y cómo actúa? Son dos cosas que tenemos que saber de alguien. ¿Cómo es y cómo se comporta? ¿Qué cosa hace? ¿Cómo actúa? ¿Qué es su naturaleza? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero es el resultado del amor entre el Padre y el Hijo. Es el amor que se expira en el interior de Dios. Se realiza hay un dinamismo de amor constante que no ha comenzado jamás. Es algo que se mueve permanentemente y que realiza dos movimientos del cual no puede frenar ni frenará jamás dentro de Dios, dentro del mismo ser de Dios. Sin principio y sin fin, ese movimiento se da. Cuando uno encuentra un átomo, si pudiera uno ver un átomo con un microscopio, podría observar que hay núcleos y hay un electrón que va girando a toda velocidad sin parar, desde que empezó la existencia de ese átomo hasta que finaliza. Ese electrón no frena a una velocidad que puede dar la vuelta al mundo en 2 minutos, que gira sobre el núcleo. Esto es maravilloso lo que hay en la naturaleza. Y si uno ve los astros, encuentra que también hay movimientos circulares, hay un dinamismo continuo. La Tierra gira a una velocidad impresionante. Ahora, todos los planetas giran. Nos preguntamos, ¿cómo es Dios? En Dios está ese dinamismo interior, realizado por dos actos que no frenarán jamás. El primero de esos actos se realiza con el entendimiento de Dios y se llama conocimiento que Dios tiene de sí. No existe nada. ¿Qué es lo que Dios conoce siempre? Desde que Él es Dios, se conoce a sí mismo, porque no existe más, no hay otra cosa. Dios se conoce a sí mismo y Él no quisiera conocer otra cosa que a sí mismo, porque Él es la verdad y la inteligencia busca la verdad y la verdad suprema es captada por la inteligencia. Todos queremos conocer la verdad suprema de las cosas. Y la verdad suprema es el mismo. Es decir, que su entendimiento, con su entendimiento, Él se conoce. El Padre se conoce desde siempre. Eso se está dando adentro de Dios. No puede dejar de conocerse. Todas las demás cosas que Dios conoce, las conoce en este primer acto que no se termina. Esto es fabuloso. Pero hay otro acto más adentro de Dios que se llama amor y que se realiza con la voluntad. Entonces, cuando Dios Padre se conoce a sí mismo, del Padre procede el Hijo, es engendrado. ¿Por qué procede el Hijo del conocimiento del Padre? Porque el Hijo es esa idea que tiene el Padre en su cabeza, por decir cabeza, en su entendimiento. Tiene una idea de sí mismo exactamente de lo que Él es. Y esa idea que Él tiene ahora en su mente y la tiene desde que Él se conoce, es decir, desde siempre, esa idea existe, subsiste. Esa idea procede del Padre, de la mente del Padre y se llama Hijo. Él la concibe, la idea, concibe una idea de sí mismo. Da a luz una idea y se llama Hijo, el Hijo de Dios. Ahí tenemos el Padre y el Hijo en Dios. Pero el Padre y el Hijo se conocen mutuamente y viene el otro acto que se llama el amor entre el Padre y el Hijo, del cual procede algo de ellos dos llamado amor. El amor no surge sino con dos personas. Del amor entre el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo y tenemos ahí todo lo que Dios es. Conocimiento y amor de sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor expirado, es lo que resulta del amor entre el Padre y el Hijo, lo que sale de ellos por vía de voluntad, por el amor mismo. Es decir, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el amor eterno entre el Padre y el Hijo, pero que es una persona, porque todo lo que de Dios sale no puede ser menos que una persona, porque la persona es lo máximo en dignidad, es la dignidad mayor que se pueda concebir, la idea de persona, por eso la altísima dignidad de una persona humana, pero también una persona angélica y mucho más de una persona divina. Y en Dios entonces tenemos la persona del Padre, primera, la del Hijo, segunda persona, y la tercera, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el amor hecho persona, el amor que dice yo, y es puro amor que se sostiene por sí mismo. Dios no tiene amor, Dios es el mismísimo amor, no necesita tener. ¿Quién le puede dar amor a Dios? Si Dios es el amor mismo, es la plenitud. Nadie tiene algo para darle que sea amor, sino que todo procede de Dios. Todo el amor que existe en la tierra y entre los ángeles es un amor que procede de Dios. Pero no le llega a Dios amor que Él no tenga, porque si no, no sería la plenitud del amor. Cuando yo le devuelvo amor a Dios, no le doy nada mío, le doy lo que Él me ha dado primero. Por eso dice San Juan, Él nos amó primero. El amor que Dios me tiene entra si yo quiero, si quiero no, pero si yo dejo que el amor de Dios entre en mí, se mezcla con mi mísero y pequeñísimo amor humano, que también procede de Dios, y queda realzado por ese amor divino. Y me puedo elevar a lo sobrenatural y puedo llegar a tener el amor que Dios tiene participado por la gracia de Dios. Si yo vivo en gracia, tengo ese amor participado, que es el Espíritu Santo. Lo tengo donado, es un don, es un regalo que no merecemos. Ahora, tenemos que pedir a Dios dones. Hay dones que se llaman gracias gratis date, se dice así en teología. Son aquellos dones que no son para uno, sino para el servicio de los demás. Yo puedo pedir, Señor, dame el don de hacer milagros. Yo puedo pedir, Señor, dame el don de profecía, el don de lenguas, dame el don de sanar enfermos, de conocer el corazón de los hombres, de levitar. No sé qué. ¿Para qué? ¿Para qué los quieres? No. ¡Oh, por ti, Señor! No. Por ti lo quieres. Te buscas a ti mismo. Vamos a hacer una cosa, no me pidas lo que no sabes administrar, no me pidas temerariamente lo que puede destruir tu humildad. Pídeme que yo te dé lo que te haga bien. No pidas lo innecesario para tu salvación, porque no es necesario que tengas profecía para salvarte, no es necesario que tengas el don de lengua para salvarte. Para salvarte basta que tú vivas en gracia de Dios, que ames con todo tu corazón a Dios y al prójimo y que lo manifiestes en tus obras. Eso es lo principal. Eso te alcanza la salvación eterna. Entonces, ¿qué cosas podemos pedir? ¿Qué dones? El Espíritu Santo tenemos que pedir, que es el don fundamental. Señor, envíame tu Espíritu Santo, porque eso quiere Dios hacer, porque eso ha dicho que quiere hacerlo y lo quiere hacer con todos. Y si yo se lo pido, lo glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Él quiere con certeza total, porque lo enseñó en las Sagradas Escrituras. Yo les enviaré el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa puedo pedir como dones? Todo lo que sea del Espíritu Santo, los siete dones del Espíritu Santo, debo pedirlos y debo pedirlos con humildad para vivirlos intensamente, que ustedes bien conocen ya los siete dones, ¿verdad? Que es lo principal, el Espíritu Santo y sus siete dones. La Iglesia nos enseña, pidan eso. No nos dice, pidan dones extraordinarios. Eso nunca lo pide la Iglesia, ni lo enseña ningún santo. Nos dice, pidan al Espíritu Santo con sus siete dones: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y santo temor de Dios. Si el mundo tuviera el más pequeño de todos, que es el santo temor de Dios, no se pecaría, porque el santo temor de Dios nos aparta del pecado, porque es aquel santo temor. ¿Santo por qué? Porque uno tiene un cuidado muy grande de no ofender a quien ama tanto, que es a Dios. Es el cuidado y es el profundo deseo de no ver ofendido a aquella persona que tanto ama a uno. Eso es el santo temor, no es el miedo. Si el más pequeño de todo es eso y me aparta del pecado, y si los hombres pudiéramos tener al menos intensamente este don, ¿cómo se viene? ¿Cómo Dios manda este don? ¿A quién se lo va a mandar el don, por ejemplo, del santo temor? El don del santo temor no va a venir a nadie si primero no es humilde. La humildad. Se requiere la humildad. ¿Y qué es la humildad? Es el reconocer exactamente lo que son las cosas. Eso es ser humilde. La humildad es la verdad. Si yo me adecuo con mi cabeza y pienso, ¿quién soy yo? Ah, Napoleón. No es verdad. No eres humilde. ¿Quién eres tú? Soy polvo y al polvo volveré. Soy nada, pero me ama el todo. Soy un pecador, pero el santo de los santos ha muerto por mí. ¡Wow! Todas son verdades. Tengo miserias y pecados desde que nací hasta hoy, pero Cristo murió por mí y me ama. Y si me arrepiento de corazón, la gracia de Dios actúa en mí. Eso es verdad. Y es verdad que existe un cielo. Y es verdad que existe un infierno. Y es verdad que el pecado es más, la cosa más abominable que existe y existirá siempre en la historia de la humanidad, pero fuera de la historia de la humanidad también, porque los ángeles pecaron. El pecado es la cosa más abominable que existe y no, nada pueda superar el pecado. El pecado es lo que se opone a Dios. Esa es la verdad. Y aunque seas un pecador, si te arrepientes de corazón, entra Dios de vuelta y te enviará el Espíritu Santo de vuelta. Siempre y cuando en tu corazón haya un verdadero arrepentimiento, un sincero propósito de lucha, que es la cosa fundamental. Porque el arrepentimiento no es solo decir me arrepiento. Junto con la palabra y el pensamiento de arrepentirse, tiene que estar el deseo de reparar, el deseo de cambiar, un profundo deseo de comenzar una lucha nueva. Entonces, eso es la verdad. Eso es la verdad. La verdad es lo que el Señor nos vino a hablar en el Evangelio. La verdad es lo que Pilato no entendió. La verdad es lo que la Virgen de Fátima vino a traer a la tierra cuando le mostró el infierno a los pastorcitos y le dijo que muchas almas estaban condenando porque no tenían quien rezara por ellos y hiciera penitencia por ellos. Esa es la verdad. La verdad es que si tú salvas un alma, una, salvas la propia. La verdad es que si tú ofrecieras todos los sacrificios de todo el día, a la mañana ofreces todo y te acuerdas alguna vez durante el día de renovar ese ofrecimiento, no pasarás por el purgatorio. Porque estás pagando en vida con todo lo que haces, con el calor que tienes, también de Chiapas. Eso repara, pero si no lo ofreces, la verdad es que si no lo ofreces, vas a tener calor igual. Pero no te sirve para nada, es una gran verdad. Qué tontos que somos. Si lo ofreces, eso tiene es motivo de redención, de reparación, si lo ofreces. Esa es la verdad. La verdad es que nos están cambiando la cabeza y el corazón. La verdad es que nos quieren hacer creer que la mentira es verdad y la verdad es mentira. La verdad es que nos quieren destruir las familias con la ideología de género. La verdad es que al aprobar un decreto donde los varones pueden ir con faldas y las mujeres con pantalones, fíjense cuál es la preocupación de nuestros gobernantes. México necesita eso para cambiar. Si tú te pones una falda, México cambió. Es otro. Eso es mentira. México no va a cambiar si un joven se pone una falda. Van a seguir destruyendo a México. Lo van a seguir apartando de Dios. Y México, no la gente en general, porque tiene mucha fe, sino aquellos que han decidido gobernar sin Dios, han quitado a Dios y han pretendido destruir a Dios de México, que no lo han logrado, esos les está yendo muy mal. Y lamentablemente los justos deben pagar por los pecadores. En una familia, todos pagan por todos. En una nación, todos pagan por todos. Esa es la verdad. Hay que luchar. No permitamos que nuestros hijos le digan semejante barbaridad. Hay que ir preso, si es posible, por amor a la verdad. Esa es la verdad. Esa es la humildad. No tendremos nunca temor de Dios si no tenemos humildad, es decir, si no andamos en verdad. Hay que denunciar los errores. Hay que ir a las escuelas, hablar con los maestros. Mi hijo no va a hacer eso y usted no tiene derecho a hacer eso. Juntarse los papás, hablar, manifestarse, porque en la medida que ven que uno no ama la verdad, en esa medida la combaten. Muchas cosas hay que cambiar. Le vamos a pedir al Espíritu Santo en este día que descienda sobre nosotros, sobre cada uno de los corazones dispuestos, porque si no, no puede descender sobre un corazón no dispuesto. Que descienda sobre los corazones dispuestos para que podamos cambiar nosotros primero, viviendo de los 7 dones del Espíritu Santo y practicando las virtudes, para que también ayudemos a cambiar a México y al mundo y seamos colaboradores del triunfo del corazón inmaculado de María. Cuando todo parezca que ya no tiene remedio, cuando todo parezca que ya no se puede hacer nada más, ahí se va a dar el triunfo del corazón inmaculado. Pero mientras tenemos que luchar, no tenemos que dejar que se hunda, no, luchar, porque Dios nos va a pedir cuenta de la lucha que hemos hecho. Vamos a pedir esta gracia a la Santísima Virgen Esposa Inmaculada del Espíritu Santo, nos conceda que como ella recibió en el cenáculo al Espíritu Santo con tanto amor, y unido a los apóstoles, así también nosotros podamos recibirle con ese amor, unidos entre todos como familia, que es la Iglesia. Que así sea.